Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura, que tenemos solo la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América y... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Holita, hola, otro programa de Puño y Letra, el programa de los trabajadores de la educación de Florencio Varela, de la lista marrón de Florencio Varela. Estamos haciendo el programa con menos compañeros que habitualmente. Keiru y Seba están complicados, Adriana todavía no se pudo reincorporar a las emisiones de Puño y Letra, así que estamos haciendo el programa de urgencia acá con Nancy. Hola, Nancy. Hola, me vienen dejando sola últimamente, comento, la última vez estuve con Keiru, ahora con vos, creo que me voy a sacar licencia la semana que viene y ustedes tendrán que remontar el programa. Vemos cómo lo hacemos, somos unos cuantos, le mando saludo a todos mis compañeros de agrupación, a todos nuestros compañeros de agrupación. Los, me hice la listita para no olvidarme de ninguno: Javi, Rafa, Marce, Keiru, Seba, Gri, Lili, Alfredito, Marcela, Roldán, Valeria, Ever, Chango, Sandra, y un beso y abrazo especial para Adriana. Esperemos que la mamá se mejore pronto. Sabemos que ya está saliendo, la última información la tenías vos. Así parece, está en habitación, le mandamos un saludo muy grande, esperamos que mejore como viene estos últimos días. Y esperamos tenerla de vuelta acá en el programa, contenta y con esa polenta que siempre tiene. Empezamos este programa empezando también la segunda parte del año. ¿Cómo empezó esa segunda parte? Empezó con movilización, empezó con paro, con el reencuentro con los compañeros, con las mesas de examen. Las mesas de examen. Él en secundaria fue una semana bastante complicada, ¿no? Porque el lunes y el martes el paro, por suerte, se sintió con mucha, mucha fuerza en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias también. El acatamiento, por lo menos acá en Varela, fue superior al 90% de la escuela que nosotros trabajamos, media 9. El lunes fue total y el martes fue superior al 90%. Y así con cada una de las escuelas que uno habla con los compañeros, el paro se sintió muy, muy fuerte. Y esos dos días de paro se le sumó que ahora también muchos vienen las mesas, así que bueno. Es una semana como para ir arrancando de a poco. Sí, también con la contrariedad de ese primer día que no se sabía si SUTEBA hacía paro o no paro. Nosotros llamamos al sindicato, nos dijeron que hacían paro, nunca lo dijeron por su página web, solamente decían que adherían al paro de CTA. Hicieron una movilización con el Frente Gremial que... rompía con lo acordado previamente de los seccionales opositoras a marchar a La Plata con ATE. O sea que fue toda una confusión generada por la burocracia sindical, pero más allá de eso, los compañeros, los docentes de base, ese que hacen el aguante día a día a los niños en las escuelas, dijo basta y paró contundentemente, ¿no? Eso por lo menos es lo que en mi punto de vista se vio en las escuelas. Así es, y estamos a la espera de qué va a pasar la semana que viene. En este programa vamos a pasar información, vamos a leer las noticias, vamos a hablar con varias compañeras. Hoy tenemos varios llamados. Tenemos a Griselda con los recursos didácticos, a Lidia que nos va a contar de un viaje que hizo muy interesante hacia Formosa con un proyecto de la UNCI, a Irma que nos va a invitar nuevamente a la charla debate de ESI que va a organizar con Laura para la Marrón, a la que todos están invitados. Tenemos audios, tenemos entrevistas, así que bueno, vamos a ir largando con este programa de Puño y Letra. Espero que lo puedan disfrutar así como nosotros disfrutamos de hacerlo. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista Marrón. Lista Marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Segundo bloque de Puño y Letra, me quedó colgado en el tintero. Dejamos saludito para muchos compañeros de la agrupación, pero claro, va a haber quien se sienta celoso, así que haciendo una segunda listita va a tratar de corregirme si me equivoco o si me falta uno. También mandamos abrazo a Irma, ya que Paola, María Luisa, Laura Cherro, Laura Ferrito, la Mapu, Viviana, Alejandra, Gustavo, es decir, compañeros de La Marrón, compañeros que están cercanos a nosotros, que nos hacen el aguante, que escuchan el programa. Si querés salir en el programa de Puño y Letra, nos mandas un mensajito y acá te nombramos. Y Nancy te manda un saludito, yo te mando un saludito y podemos compartir la tarde, la mañana. Te avisamos que estamos grabando de tarde, el jueves a la tarde, así que muchas cosas de las que estemos hablando ya habrán pasado. En este segundo bloque queremos tocar el tema de lo que se viene para adelante, que es el cronograma de las cuestiones gremiales que se vienen, que incluyen a toda la actividad docente. Nancy. Bien, nos llegó otra vez un cartelito, dice que el 11 habría paro del frente. ¿Habría? Habría. Supeditado a la paritaria provincial. Digo, voy a la fuente de nuevo. ¿A dónde voy a ir? A la página de Suteba de la provincia. Bien. Está una noticia que vamos a leer a continuación del fracaso de la paritaria docente a nivel nacional. No encuentro nada del 11, ningún artículo que me explique qué va a pasar o qué se supone que va a pasar. ¿Y qué pasa el 9 principalmente? Todo para que estemos bien entendido en la cuestión, ¿no? Paritaria nacional, paritaria provincial, paro del 11, sí, no. Claro, yo quiero saber. Bien. Los compañeros queremos saber. No encuentro nada. Pero bueno, voy a la parte de paritarias. Dice paritaria en movimiento. Me parece genial, a ver de qué se trata. La última entrada al blog, el último texto, 18 de noviembre de 2015. Si nos estamos moviendo a este ritmo. Actualizadito. Bien, el tema era que fracasó la paritaria docente a nivel nacional. No sé por qué Bullrich convocó a los gremios docentes de nivel nacional a un encuentro paritario donde no ofreció nada. Me parece que era más que nada para alinearnos. Obviamente que, bueno, las agrupaciones sindicales rechazaron lo que se ofrecía, porque en realidad no se ofrecía nada. No se ofrecía nada importante. Remarcaron algunas cuestiones como, bueno, el rechazo a la implementación del ítem aula, se pidió que se aumente el presupuesto educativo, bueno, diferentes pedidos, como el tema también de que se le dé continuidad a los programas nacionales socioeducativos que este gobierno desfinanció o finalizó directamente. Es decir, hubo una serie de pedidos que no fueron escuchados, así que la paritaria nacional quedó en receso también. Los gobernadores dijeron en un encuentro que tuvieron en estos días que no había posibilidad ninguna de que se reabra después de las vacaciones las paritarias salariales, pero así todo, en el marco de la paritaria provincial habría una reunión. Así es, habría. Por el cartelito, por la imagen. No, la reunión hay, seguro, es el martes. Exactamente. Supeditado a lo que pasa en esa reunión, que por todo lo que venimos viendo va a ser también bastante negativo. Lo más probable entonces, porque así son nuestros dirigentes sindicales, todo lo dejan a la probabilidad, habría un paro general en la provincia de Buenos Aires de docentes. Desde ya, desde las seccionales multicolores, desde las agrupaciones opositoras a la lista celeste de SUTEBA, estamos impulsando con mucha fuerza que ese día sea un día de paro, pero un día fuerte de movilización. No, estamos tratando de convencer a nuestros compañeros que, a pesar del cansancio, a pesar de la bronca, a pesar de que estas conducciones con las cuales terminamos marchando, porque al fin y al cabo, bueno, son ellas las que disponen de los micros, las de los sindicatos, y que muchas veces a nosotros nos dan bronca tener que marchar con ellos, pero bueno, que todos juntos podamos marchar, porque acá tenemos un gobierno al cual hay que derrotar, y además que si somos muchos los de abajo que venimos, vamos a poder doblegar también a estas burocracias que se enquistan en nuestros sindicatos y que terminan poniéndole un techo a nuestras reivindicaciones, a nuestros deseos como trabajadores de la educación. Además, en la organización que estamos teniéndonos, que estamos dándonos los docentes desde la oposición del espacio de SUTEBA, el viernes 5, desde la mañana hasta la tarde, va a haber un plenario de delegados en la ciudad de Berazategui. Ese plenario lo que intenta es, bueno, establecer un cronograma que pueda presionar a las autoridades del SUTEBA a que sean mucho más decididos en la toma de decisiones y que no todo quede supeditado a lo que ellos tratan en esas reuniones paritarias, que muchas veces, como la vez anterior, ¿no?, que salieron en la reunión paritaria, lo único que dijeron que no habían conseguido lo que querían, pero no se supo mucho de qué se habló, de qué hablar. Nosotros siempre tenemos una mirada que los delegados paritarios deben ser elegidos democráticamente, desde las bases, con otras formas, que no sea que lo eligen los secretarios generales a nivel provincial. Entonces, bueno, se hace muy difícil toda esta lucha, pero es lo que nos toca y a lo que nos tenemos que preparar. Y para prepararnos con humor, con buen humor, con buena predisposición, llamamos a la única del programa que tiene muy buena onda, que es Jimena. Grande Jimena, si no, ¿dónde estaríamos con puño y letra? Exactamente, para que levante. Ella siempre levanta, siempre nos hace reír, siempre nos da muy buena onda, así que la escuchamos. ¿Por qué es mejor reír que estallar? Y porque no siempre nos alcanza para la terapia, en Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. ¿Y las vacaciones, Doña Rosa, cómo estuvieron? ¡De lujo, Don Fermín! ¡Por suerte, terminaron! Jamás vi a una persona tan pero tan feliz como a mi hermana la panadera cuando sus niños comienzan el ciclo escolar o regresan a la escuela después de las vacaciones de invierno. Su cara se viste con sonrisas que ocuparían ciclos enteros de comedias. Igual a esos memes con monos sonriendo que dejan al aire libre esos dientes enormes plasmando una sonrisa gigante con un plus de alegría, igualita. Todos cuando queremos hacernos los hippies aventureros, los escaladores de montañas o en su defecto de las sierras, los de la vida natural y sin horarios fijos, los ecologistas, es bellísimo estar tirados comiendo indiscriminadamente, mirando películas y series para los que tienen cable o la señal satelital, durmiendo hasta cualquier hora. Para algunos no bañarse ni depilarse es parte de ese descanso merecido y grato. Claro, si no tienen hijos. Con hijos, la rutina te devuelve el oxígeno con el que respirás, una especie de tubo que llevas a todas partes para poder siempre alargar el día algunos minutos más. No seamos hipócritas, el hipismo es muy lindo, hasta que cada mechón de pelo se convierte en una rasta. La rutina nos permite organizarnos y crear hábitos. Y no quiero ponerme insistente, pero bañarse es un gran hábito. Oler bien es fundamental, colegas, y sobre todo para los seres humanos que nos rodean. Adoro mis rutinas, porque lo importante de las rutinas es no tener una sola. Que una de ellas se aleje y las otras vayan intercalándose como trenza. Y así nos organizamos y me echamos con imprevistos y volvemos a organizarnos. Como la colita de cuadril, es riquísima al horno, pero si la mechamos, la rellenamos, es mucho mejor. Vuelta al cole, el guardapolvo que ya de blanco inmaculado pasó un gris temporal, como los días grises, ni blanco ni negro, así. Lunes y martes paro, dependiendo los gremios, era solo por 24 horas o para otros gremios de 48 horas. Grupos de WhatsApp de una escuela. Esto de la tecnología me mata, ahora también llegó a las escuelas. Imagínate, trabajo en 7 escuelas, más los grupos de WhatsApp de los amigos, parece que soy una mujer súper solicitada. Pero no se equivoquen, es puro ruido. Es como creer que con 15 árboles haces un bosque. Puras patrañas. Les contaba que en uno de los grupos de WhatsApp de las escuelas en las que trabajo, el director cada 2x3 termina aclarando que es una vía de comunicación para información laboral pura y exclusivamente de la escuela. Pero siempre existen personas que son reacias a comprender o interpretar adecuadamente las consignas. Y una docente preguntó si tenía que concurrir a la escuela si no se adhería al paro. Esa consulta bastó para generar una irritación masiva. Otros colegas que pertenecen al grupo, casi enfurecidos, le han contestado sin insultos, pero con todos los colores. Transformaron esos comentarios en una discusión sarcástica. Y yo pensaba, ¿por qué preguntan obviedades? ¿Por qué contestan obviedades? Ah, cierto, hay personas que no tienen vida. O peor aún, no saben qué hacer con la que tienen. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? ¿Para qué te traje? Las mesas que no se realizaron por el tema de los paros se empezaron a pasar para otros días. O sea, que si antes se te superponían, ahora tenés una enredadera de mesas de examen. Algo que nunca voy a entender es por qué las mesas de examen las ponen en turnos en los cuales uno no trabaja en esa escuela. ¿Por qué me complicás la vida? ¿Cuál es el problemita de organización que tienen los que llevan a cabo esta tarea que no pueden respetar los turnos o días de trabajo en esa escuela? Si no laburo a la mañana en esa escuela, ¿por qué me pones la mesa a las 8 de la mañana y un día que no tengo que ir a ese establecimiento? ¿Por qué me desorganizás? ¿Por qué no citás a los docentes que trabajen en ese turno? Esa es otra cuestión. Las escuelas citan a 30 profesores del área y después con suerte tenemos 3 alumnos. Nos peleamos para tomarle al pibe. ¿Con qué necesidad me pones una mesa de examen cuando no tengo horas en ninguna escuela ese día? ¿Por qué se esfuerzan en defecarnos la semana después de las vacaciones? Escuchar a los directivos responder al reclamo, vos tenés que cumplir con las mesas. Y por supuesto, pero yo ya lo sé. Y también sé que las mesas de previos pueden ser en cualquier horario y día. Y también sé que las mesas de regulares se respeta día y horario. ¿Y qué pasa con eso? ¿También me la vas a poner a las 8 de la mañana? ¡Ah, no! Todos están jugando a favor del ACB que me va a dar si siguen teniendo ese comportamiento de cacas. Cumplís en una escuela y dejaste a la otra escuela colgada. Y ya te están llamando alocadamente con ese tono de voz súper frenético. ¿Por qué no concurriste a la mesa de examen de su escuela? Banquen, muchachos, armonía, paz. Llámame al hippie de las vacaciones y que me prenda un saumerio de pachuli. No woman, no cry. Tranqui panchi, dire. Que no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. O habrá creído que tenía el reloj mágico de Hermione. Banca, tigresa, que después te llevo la constancia. Y del otro lado del teléfono te dicen, por supuesto. Entonces, respiras profundo, ya no por los chicos, ahora por los mal educados de tus colegas y superiores. Y pensás, al mal tiempo, buena cara. Bien, volvemos de el audio de Jime, volvemos de reírnos. Aplausos para Jime, grande Jime, si no qué aburridos que seríamos en Puño y Letra. Y seguimos con las malas noticias entonces, seguimos con el diario, seguimos revisando. Estas no son tan malas las la de la justicia no es tan mala. Exactamente, la del ruidazo tampoco es mala del todo, porque dado la situación que estamos viviendo, nos agrupamos, nos ponemos de acuerdo, nos organizamos para salir a reclamar, para salir a hacer ruido puntualmente. ¿Qué es eso del ruidazo? A ver si me lo podés explicar bien. Hoy a partir de las 20 horas se llevará adelante una nueva manifestación contra los aumentos de tarifas en todas las principales ciudades y barrios del país. Bien, ese ruidazo, ¿quién lo estaría organizando, no? ¿Son organizaciones sociales, a veces vecinos? También es cierto, tenemos que reconocerlo, el kirchnerismo residual se está reciclando, por lo menos lo podemos ver a veces acá en Florencio Varela, en estos pedidos de ruidazos y de manifestaciones contra los tarifazos, ¿no? Pintándose la cara de opositores, mientras después en la Cámara de Diputados, en el Congreso, votan las leyes que le pide Macri. Pero bueno, es una buena posibilidad de que también desde abajo los sectores populares podamos acompañar el pedido de que se dé marcha atrás con los tarifazos que atravesaron todos los servicios, ¿no? Fue en la luz, fue en el gas, fue en el agua. Esto sumado a todos los precios que subieron, los sueldos que no suben en la misma medida. Entonces, si aumentamos no solo las tarifas, no solo el consumo de los servicios, sino también el consumo en el mercado de lo más necesario, bueno, realmente no damos abasto. Hay que saber consumir mejor energía, dicen ellos. Ponerse suéter. Exactamente. Lo dicen y después lo repiten los comunicadores sociales. Hoy veía a una periodista de Canal 2 que después de la noticia del ruidazo, ella llamaba a hacer un uso racional de la energía, que tenemos que de a poquito irnos acostumbrando. De golpe, no la escuchaba hace un año decir eso, ahora de golpe hay que acostumbrarse a consumir menos. Pero bueno, se ve que es su forma de pensar. ¿Qué pasó? La parte buena de la noticia era lo que pasó en la justicia. ¿Qué pasó en la justicia? Exactamente. La justicia dio marcha atrás al tarifazo de luz en todo el país. Esto es de luz, ¿sí? A partir de un pedido del Frente de Izquierda, lo que se logró es que la jueza federal Martina Isabel Forns diera marcha atrás a las resoluciones del Ministerio de Energía y del ENRE y dictaminó que CAMMESA se abstuviera de aplicar las nuevas tarifas hasta que no se realice una audiencia pública. Claro, pasa que lo que tiene de interesante este fallo es que es para todo el país, ¿no? O sea, al principio hubo fallos parciales sobre algunas empresas y en cambio este fallo hace que la medida de fuerza se vaya atrás. Así que si estaba dudando en pagar o no pagar la tarifa de luz, en todo caso dejate esos mangos ahorrados y esperá a ver qué pasa con lo que está sucediendo en la justicia, qué pasa con estas idas y vueltas a nivel judicial. Y como todos sabemos que esto va a depender de la capacidad de fuerza que tengamos en la organización de los reclamos, ¿no? Si nos quedamos panchos y dormidos, somos boleta. Bien, y si vienen a cobrarnos, si viene un señor cobranza, ¿qué le dice la Bersuit? Estaría bueno. ¿Qué le dice la Bersuit? Le dice unas cuantas guasadas. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí. No más fla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? De los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza,

Face Puño y Letra o al Face Lista Marrón Suteba Florencio Varela. Buenísimo. Entrá, dale me gusta a la página. A partir de ahí nos podés mandar mensajes, podés compartir los programas, los artículos. Háganlo sin culpa, que a nosotros nos gusta. Estamos en el blog que le vamos a dedicar a la cuestión de género. Hay una noticia que estuvo dando vuelta, por suerte, todos estos días, ya hace varias semanas, que es una lamentable noticia de esta chica que después de perder a un hijo terminó en prisión. Así es. La movida es Libertad para Belén. Es una joven tucumana que está presa hace 2 años por tener un aborto espontáneo. 2 años. Sí, así es. 2 años. Por tener un aborto espontáneo en un hospital. La acusaron de haberse practicado un aborto casero y además de vivir esa situación, la llevaron presa. Está condenada. Son bestias los fachos cuando quieren ser fachos. Muchísimo. Les sale la salvajada, ¿no? Este viernes 12, esta semana no, la próxima, a las 17 horas, se convoca a marchar en todas las plazas del país para pedir libertad para Belén, además de la legalización del aborto. La verdad que estaría muy bueno que como organizaciones o en forma independiente podamos participar de esta movida. Pensemos la bestialidad, ¿no? Esta joven que tiene que pasar por una situación trágica, tremendamente trágica, y que además la justicia se ensaña. Seguramente Belén, además de estar pasando por esto, debe ser una chica pobre, porque no creo que una chica de alta sociedad terminara en cana, ¿no? No, para nada. Aclaremos, Belén es un seudónimo que se le puso para hacer todas las campañas, ¿sí? Para cuidar su identidad. Y entendamos que también todo esto se da a partir de Dolores Fonsi, que lo hace público. La campaña viene hace 2 años, un montón de organizaciones están trabajando en esto, pero bueno, apareció en la tele y aparece en la realidad, parece, así que bueno, aprovechemos lo ¿cuántos bueno. ¿Cuántos casos similares a los de Belén existirán, ¿no? Eso es lo más triste. Seguramente donde se hablará mucho del caso Belén también será en el Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, en octubre, el fin de semana del 12 de octubre, 8, 9 y 10, vamos a viajar como todos los años. Este es el número 31. Se hace, 31. Así es, se hace en el país hace 30 no años. No habías nacido todavía. No, me lleva un año el encuentro, o unos meses. Así que vamos a viajar todos, invitamos a las compañeras que quieran viajar con la Lista Marrón, vamos a ir con la Comisión de Mujeres Varela. Vamos a ir a Rosario. Acá de la Lista Marrón ya están anotadas quiénes. Lili. Lili. Tenemos a Sabrina, nuestra compañera de La Peluca. Ah, bien. La gran locutora de La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Y Alicia. Alicia también. Marcela también va a viajar. Somos varias. Y tenemos que ser muchas más. El encuentro son 3 días dedicados a las problemáticas de mujeres, con talleres, con movilizaciones, con pedidos como este, de Libertad para Belén y de muchas otras mujeres que están sufriendo. ¿Por qué tendría que ir una compañera de la escuela al Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Qué es lo que vos le dirías para convencerla de que tiene que ir al Encuentro Nacional de Mujeres? Principalmente porque es una experiencia única. Son 3 días dedicados a nosotras. A debatir, a charlar. No nos dan un taller, no nos enseñan nada. Vamos y charlamos con mujeres de todo el país. Realmente cualquier problemática que uno elija, porque uno elige el taller al que va a ir, lo hablas con mujeres de todo el país, desde el sur hasta el norte. Realmente las realidades en algunos puntos coinciden, en otros son muy diferentes y nos permite tener una mirada muchísimo más amplia. Nos conviene, como mujeres nos sirve, pero también como docentes, para traer un montón de experiencias, para ver mucho más de lo que creemos que pasa. Bien, y en el marco de estas actividades, desde La Marrón armamos, junto con las compañeras de La Media 9, Laura e Irma, un encuentro sobre ESI. Así es, pero no te lo voy a contar yo. ¿Quién lo va a contar? Lo va a contar la misma Irma. Bien, vamos entonces a la entrevista con Irma. Talleres de reflexión sobre educación sexual integral. Este sábado, 27 de agosto, a las 15 horas,

cuando entra en la combustión y se hace luz, un niño desde la Tierra ve mamá, le dice a la mamá, una estrella fugaz. Termina retierno el cuento. Me emocionó porque lo había leído de adolescente y ahora mi hija lo estaba leyendo de adolescente. Bueno, metele nomás, a ver. Bueno, es un poco extenso, así que voy a leer un pedacito nada más. Dale, dale. Dice, yo estaba en el espacio, ¿en qué punto? ¿Quién sabe? El espacio es un círculo cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. Yo estaba en alma y carne, en el espacio, libre y poderoso como un ángel. En mi torno volaban las estrellas gigantes, como una imponderable flota de oro, incendiada en un mar imponderable. Recuerdo de dos soles, verde el uno y el otro blanco, errantes, el uno eternamente en pos del otro, buscándose los dos sin encontrarse. Y recuerdo de un sol sin sistema, solitario, coloso, radiante, que alumbraba tan solo el vacío como fuego ya inútil que arde. Y recuerdo de soles extintos que en siniestro enjambre arrancaban sus negros planetas en donde pensaron las humanidades, sus negros planetas helados, sus negros planetas cadáveres. Che, qué hermosa la poesía, no la conocía, Griselda, muy muy lindo sí, texto. Es muy linda y es re larga, falta bastante, pero bueno, es el pedacito que quería leer, la verdad es muy, esa, muy linda. Esa idea de los soles buscándose sin poder encontrarse, hay mucho de poesía. Sí. Y en el primer párrafo que leíste había mucho de matemática también, así que lo podemos también tomar los profes de matemática. Sí, la diferencia entre círculo, circunferencia, se puede abordar desde ahí. Recomiendo, ya que estamos en el bloque didáctico, la Biblioteca de Babel, de Borges, que también menciona muchos conceptos, muchos nombres de matemática, que los chicos lo asocian, pero quizás no tienen bien definido de qué se trata, y la verdad que es una buena oportunidad leer el cuento o algunos fragmentos para reforzar. Ah, buenísimo. Che, Gri, la verdad que nos abriste la cabeza con esta entrada y esta poesía. Siempre es un gusto escucharte y, bueno, esperarte para que puedas estar acá en vivo en el programa. Sí. El próximo te comprometemos a que puedas estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Griselda. Seguí preparando para el programa que viene. Bueno, pues eso. Besotes a las dos. Cerramos este bloque de Puño y Letra y ya volvemos. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber cuál es el peor recuerdo que tenés de un docente. Tercer grado, cuando yo iba a una escuela doble jornada, que era, también tenía comedor, que por un accidente que hubo, bueno, se movieron los vasos, una chica estaba tomando agua, se le movió el vaso, se cayó agua sobre mi plato de comida y yo no quise comer, eran dos o tres ravioles que no los quise comer, y vino una profesora que enseñaba en segundo, que era, estaba casi por jubilarse, y me obligó a tragarme los ravioles, me trabé, puso pan y me obligó a tragarme, yo ahogándome con 8 años y mirando con cara de espanto, y yo y los 7 chicos que estaban conmigo en la mesa quedamos traumados. En primero En primer grado, la señora de inglés nos hacía guardar todo rápido. No tengo un peor recuerdo de un docente. Tuve la suerte de tener más recuerdos lindos que recuerdos feos de docentes. Así que no tengo un recuerdo feo de un docente. O feo, o recuerdo malo. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Es para que puedan tener una opinión de otra persona, ¿no? De otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del estudiante. Volvemos a otro bloque de Puño y Letra. Estamos con una compañera docente acá del distrito de Florencio Varela, también docente de la UNCI, Lidia Casquero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por convocarme para Puño y Letra. Y un placer compartir un ratito con ustedes. Para nosotros es un gustazo y nos gustaría que algún día puedas estar acá en la mesa. Pero por lo pronto, contanos, tuviste una experiencia muy linda, viajaste a Formosa en el marco de un encuentro Uniendo Voces organizado por la UNCI. Sí, la Universidad Nacional de Quilmes, como todas las universidades nacionales, tiene tres líneas de acción o tres grandes áreas, que es la investigación, la traducción del conocimiento, las carreras de grado y posgrado y el área de extensión universitaria. El área de extensión universitaria es la vinculación que tienen las universidades tanto con las organizaciones como con el público en general, que no es ni alumno ni docente o investigador. En ese área de extensión es donde funcionan diferentes proyectos. Uno de ellos es Uniendo Voces, del cual soy directora, codirectora, junto con dos compañeros más, Omar Suárez y Juan Carlos Benavente. Hace, como te decía, yo soy codirectora hace 3 años, pero el proyecto tiene 5 años de funcionamiento, donde se les da apoyo y asesoramiento y talleres a radios comunitarias de diferentes puntos del país. Bien, o sea que esto de Formosa es en parte una parte del proyecto, o sea que hay más radios. Actualmente tenemos el placer enorme de estar vinculados a 2 radios que tienen muchas particularidades. Una es la radio de la base Marambio en la Antártida Argentina y otra es la FM Com 89.3 de la comunidad Potada en Apocnana Bogo, más conocida como La Primavera. Está ubicada entre las localidades de Laguna Blanca y de Laguna Nainec, en el norte, bien bien al norte de la provincia de Formosa. Una comunidad que ha sido muy golpeada durante todo el gobierno de Infran y calculo que no debe cambiar mucho con la situación de la actual gobernadora. La situación de la comunidad COM es semejante a la situación de todas las comunidades aniquiladas, perseguidas y desprotegidas de todo a lo largo y a lo ancho del país. Y desde hace más de un siglo, ¿no? No es un fenómeno que podamos atribuírselo ni a la última década, ni a la última, ni a los últimos gobiernos. Es algo histórico de postergación permanente en nuestra historia nacional. Bien. Che, Lidia, ¿y en qué consiste claramente el proyecto de ustedes? Yo en lo personal estoy estoy vinculada a la comunidad hace más o menos 6 años. Uniendo Voces lo que hace es darle un marco institucional y dar capacitación y asesoramiento en toda la cuestión técnica, en la cuestión legal, en la cuestión, si se quiere, comunicacional o periodística de la FM.com. Y, bueno, como te decía, de las otras radios que también forman el proyecto, ¿no? Tal vez uno, por una cuestión de afecto, está más ligada a la provincia de Formosa, pero... lo que se hace con este proyecto es tratar de fortalecer el rol que tienen en la sociedad las radios comunitarias, con un perfil que es bien diferente al de las radios comerciales. ¿Y qué rol cumple la radio COM en esa comunidad? La radio COM nace en febrero de 2012 a raíz de un sueño bastante... que parecía bastante lejano en la comunidad, de tener su propia radio. Ellos tenían radios comerciales que venían de otras localidades y querían una radio en su propio idioma, algo que parece un poco loco para nosotros que estamos acostumbrados a tener medios de comunicación en nuestro idioma. Los COM hablan COM. Claro. Y querían una radio que hable en su idioma, que transmita sus noticias, que pase su música o que pase la música que les gusta, que también puede ser parecida a la que escuchamos acá, pero que tenga la impronta de una radio comunitaria, que es nacida del propio seno de la comunidad, que no es con fines comerciales, ni publicitarios, ni nada de eso, sino nace y permanece en los intereses de quienes la hacen. Sí, si hay una forma de matar la diversidad cultural es extinguiendo las lenguas, ¿no? Y en los medios de comunicación masivos son muy crueles con eso. Son la riqueza lingüística a nivel mundial es mucha, pero los medios de comunicación se manejan con 200 lenguas más o menos, cuando la cantidad de lenguas que se hablan son miles. Pensemos más allá de los COM, pensémonos a nosotros, a un ciudadano tipo, que si uno le pregunta cuántas lenguas se hablan en Argentina, seguramente va a decir español. Y en realidad en nuestro país se hablan cientos de lenguas, porque muchos de los pueblos originarios tienen lenguas ancestrales que siguen vivas, aunque no sean mayoritarias ni estén al alcance de todos nosotros, que tal vez nacimos y crecimos hablando nuestro idioma. Lo cierto es que en nuestro país hay cientos de lenguas y cientos de pueblos que hablan no solo el español, sino otros idiomas también. Che, Lidia, la verdad que es muy muy interesante. Nosotros, haciendo este programa, que también lo pensamos como una comunicación comunitaria, alternativa, distinta a la comercial, nos gusta hablar de este proyecto, pero además de este viaje que hiciste en el marco del proyecto, te encontraste con la realidad de los docentes autoconvocados de Formosa. Si nos podés adelantar, aunque sea en un minutito, ¿qué viste, qué pudiste charlar de esa experiencia fabulosa, ¿no? De la autoconvocatoria de los docentes para luchar contra el ajuste histórico que se está dando en la educación desde hace décadas? Sí, yo te propongo que en alguna próxima edición de Puño y Letra hablemos con Nilda Patiño, que es una de las gestoras de docentes autoconvocados y actualmente es su secretaria general. Actualmente el grupo de docentes autoconvocados tiene personería sindical y tiene toda la cuestión legal, en tanto es un sindicato, pero nace de la autoconvocatoria de los docentes formoseños de diferentes ramas y modalidades, algunas que no tenemos aquí en Buenos Aires, pero bueno, de los docentes en general, frente a lo que veían injusto, tanto en sentido de los sindicatos que los representan, que decían representarlos en ese momento en que nacen, como de la opresión terrible que ejerce y del ajuste permanente que ejerce el gobierno de la provincia de Formosa, encabezado por Gildo Infran, frente a todo lo que no sea adecuado a lo que esperan que hagan las tanto los trabajadores como entre ellos los docentes, todo lo que no se ajuste a lo que ese gobierno quiere pasa a estar en la vereda de enfrente, ¿no? Y esto es algo que nosotros ya lo sabemos bastante como trabajadores. Sí, no solo nos comprometemos, sino que lo queremos hacer lo antes posible, así que después estaremos hablando, Lidia, como para poder tener la Nilda Patiño acá en el programa. Como un punto muy muy interesante y que también puede estar vinculado a la realidad que nos va a tocar enfrentar a nosotros como docentes el tiempo que se nos viene. Ellos actualmente tienen una lucha muy muy importante, que es la reforma previsional. El gobierno de Formosa ha modificado unilateralmente el régimen jubilatorio para empleados estatales, y en ese gran combo de reforma previsional incluye la reforma previsional y el ajuste por ese lado a todos los docentes de la provincia. Así que es algo que está... Este tema es algo que está actualmente muy, muy presente. De hecho, hoy tenían una movilización, si no me equivoco, en la fecha, encabezada por GDA, por el Grupo de Docentes Autoconvocados, pero que me parece que no está muy distante de las luchas que vamos a tener que enfrentar como docentes bonaerenses. Y no, viste que ya también ese fenómeno se dio en Tierra del Fuego, y sí, es algo que se viene y que nos tenemos que preparar. Lidia, te mandamos un abrazo enorme, la información que nos brindaste es buenísima y quedamos en contacto y prontito vamos a estar de vuelta acá en el aire de Puño y Letra con la información y con los contactos que nos puedas traer. Bueno, yo les agradezco mucho el espacio, les doy un gracias muy grande y como dirían mis hermanos Ñayek, que significa en su idioma muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Lidia. Ella fue Lidia Casquero, docente del distrito de Florencio Varela, trabaja en escuelas secundarias, fue maestra, trabaja en la Escuela de Arte y trabaja en Extensión Universitaria de la UNCI, presentándonos su proyecto de Uniendo Voces. Volvemos en un ratito. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Bloque de Puño y Letra. Bueno, una pequeña confusión, pido disculpas ahí hablando con Lidia Casquero. Yo le hablaba de la gobernadora. La gobernadora es la que reemplazó en Santiago del Estero a Zamora. Lamentablemente en Formosa sigue la dictadura de Insfrán desde el año 95. Digo dictadura entre comillas porque fue elegido democráticamente. Pero es impresionante, si nosotros hablamos de los varones del conurbano, desde el año 95 está gobernando consecutivamente Gildo Insfrán. Sabemos uno de los aliados principales, el primer aliado K que tuvieron los Kirchner. Bien, ya hecha la corrección, nos despedimos de este que fue el primer programa de agosto. Nos quedan muchos meses por adelante. Unos cuantos meses por adelante, esperemos que Puño y Letra pueda seguir creciendo, teniendo la posibilidad de comunicarnos con compañeros como Lidia Casquero, que se preocupa tanto por diferentes cuestiones, tanto trabajando acá en Florencio Varela y como esto que pudimos ver, su experiencia con la comunidad QUOM. Y me quedé pensando en la poesía que nos había traído Griselda, esto de los soles buscándose sin poder encontrarse,